artista. Mi vida es solo un coche estropeado, parado en el arcén de una autopista, un ojo que se atasca en el pasado, un libro que no encuentra novelista. No soy más que un sujeto complicado que acaba convirtiéndose en artista. El cielo no me espera de invitado y Dios no extiende visas de turista. Mi vida personal es un desastre, me drogo con aplausos, lo confieso, los focos dan para ir soltando lastre. Me escondo en las estrofas y el exceso, dejando que esta década me arrastre a un sitio del que nunca habrá regreso.